Aunque a todos les está permitido pensar, algunos se lo ahorran. Bienvenidos a Perros Serios. Con nosotros tenemos a los fieles colaboradores, Rex. El miedo es el más ignorante, el más injusto y el más cruel de los consejeros. Tú utiliza todo para aprender. Y aquí Luke a los mandos, todo preparado, todo listo. Comenzamos. ¿Te gustan las trufas? Nosotros las buscamos por ti. Perros Serios, todos los jueves de 9 a 10, en Irola Irratia. ¿Alguna vez te has preguntado a ti mismo, ¿por qué no puedo ser normal? ¿Te frustra no entenderte con la gente? Si es así, deja de lamentarte. Eres una persona muy afortunada, pues es algo que no todo el mundo tiene. Naciste con una luz que te permite ver. No tengas miedo a observar la claridad. Escucha. Esto es importante. Si crees en ti y eres tú mismo, nada podrá pararte. El paso del tiempo me permitió ser consciente de esto y cuantísimas cosas le quedan por enseñarme. Ahora tú, observa tu pasado e intenta comprenderlo si en su momento no te comprendías. Dexter Wansel, un teclista originario de Filadelfia, a pesar de su tendencia hacia el funk disco, en su primer álbum del título Voyager, de 1976, incluye un relajante corte que invita a la reflexión. Os dejamos con Dexter Wansel, Time is the Teacher. Thank you. ¿Viste lo que pasó el lunes en la Gran Vía? Sí, Viscor. Y tengo que decirte que en mi vida había disfrutado tanto de una manifestación. Y que lo digas. Multinacionales, entidades bancarias, todo hecho añicos por la rabia popular. No es un mal comienzo. Desde luego que no. Pero hay una cosa que no soporto. Y es que se nos trate como simple mano de obra. Como si fuéramos de segunda clase. Como si valiéramos menos que ellos por no tener dinero. Tienes razón. No tendrían por qué tratarnos así. Es eso lo que les traerá problemas. Volverse contra la gente de a pie. Mira, por ejemplo, Bill Evans. En 1960 rompió el concepto de instrumentos solistas y acompañantes en su disco Portrait in Jazz y le dio tanta importancia al contrabajo como a su piano. No solo no perdió protagonismo en su música, sino que alcanzó la fama por cambiar el curso del jazz moderno. Os dejamos con el tema Witchcraft de este maravilloso Portrait in Jazz de Bill Evans. Thank you. Seguro que alguna vez habéis reparado en lo vacía que está la mayoría de la música de hoy en día. La industria musical, con sus caprichos, supuestos gustos de la masa y el todo por la pasta, ha ahogado al verdadero artista y ha promocionado a sus títeres de turno, que seguro nadie escuchará una vez pasado el tiempo. En cambio, nuestras viejas y fieles trufas conservarán esa fuerza, ese mensaje y sobre todo ese sentimiento que irradian en todas sus notas. Un álbum que siempre desbordará sensaciones es, por ejemplo, Those Southern Nights, que realizaron The Crusaders en 1976. Y es que en él se incluye un intenso track que es ideal para esta ocasión. Os dejamos con The Crusaders, Keep That Same Old Feeling. Keep that same old feeling. Somos conscientes de que no todos los días son tan bellos como desearíamos. Aún así, queremos que os dejéis encandilar por el mensaje positivista de The Cimarrons. Es 1974 y esta alegre banda inglesa de origen jamaicano graba su primer LP con Trojan Records. No tengáis miedo y subíos a la balsa. Seguro que encallaremos en una preciosa isla. Esto es The Cimarrons, Utopian Feeling. Does a shadow of gloom come all over you? Do you think that the earth is as barren as the moon? Or do you make a smiling face, accept your life with grace, then move on? Now you know that the earth is round, what goes up must come down. And the way of right is love and thoughtfulness. Everything's gonna be alright, and this utopian feeling is the only thing that can strengthen right. Love and thoughtfulness. Therefore, everything's gonna be alright. And this utopian feeling is the only thing that can strengthen right. The time has come. Does a shadow of gloom come all over you? Do you think that the earth is as barren as the moon? Or do you make a smiling face, accept your life with grace, then move on? The time has come. The time has come. The time has come. The time has come. Everything's gonna be alright. This utopian feeling is the only thing that can straighten right. The time has come. Busca escondite en una zona desierta, aquel hombre de poca sabiduría. Creía que sobreviviría por el amor en medio del desierto. Sin agua, sin cama, sin compañía, seguiría creyendo que viviría. Construyó una casa de piedra sobre la arena. Lastimó su alma por aquella casa. Perdido en el tiempo. Tiempo que aquel hombre no poseía. Y confiado, creía que ella alcanzaría al amado. Amarlo en el desierto de su alma. Alma que después de un tiempo dejó de latir. Un latido que suena así en este Soul Desert de los alemanes Can. Yeah. cabeza te habla, tu corazón también. ¿A quién escucharás? Ese es el dilema al que nos enfrentamos diariamente. Desde Perros Serios buscamos que os abstraigáis, que os concentréis en vuestros pensamientos y que lleguéis a la raíz de lo que os preocupa. Solo en ese momento podrás utilizar fríamente la mente para decidir a quién hacer caso, cabeza o corazón, corazón o cabeza. Esto es Heartbeat, de Herbie Hancock. Buenas noches, Rex. ¿Cómo tú de nuevo a estas horas por este cerro? Salí a pasear un rato. Viscor, ¿qué buscas en el firmamento? Estás observando las constelaciones y sus estrellas. Estoy intentando ver más allá. Busco el infinito. Pues simplemente cierra los ojos. La tormenta continúa y escucharemos ahora algo más de funk. The People's Choice es una banda de Filadelfia famosa por sus partes instrumentales. Su primer álbum, Boogie Down USA, es un energético relámpago que consigue cambios en el ambiente sin alterarte en absoluto. Os dejamos con The People's Choice, Do It Any Way You Want. Sé que no estás pasando por un buen momento. Bueno, no estoy para echar cohetes. Tranquilo. La lesión que tienes en el pie es un nuevo reto para ti. No te amargues. Cuando todo tu proceso haya acabado, notarás que has aprendido muchas cosas. Lo sé. Sé que debo tomármelo con paciencia. Asumir mis limitaciones. Pero hay momentos en los que no puedo y me vengo abajo. Lo primero que tienes que hacer es asumirlo. Aunque en este momento no puedas hacer todo lo que te gustaría, es la hora de recuperar esos pequeños detalles de la vida. Recupera viejos pasatiempos que tenías olvidados. Bueno, el caso es que me siento dependiente de otras personas y eso en ocasiones me frustra. Rex, déjate mimar. Deja que te mimen por un tiempo. Acepta esa ayuda con una sonrisa. Esa gente sabe que lo necesitas y te ofrecerá su pata amablemente. Te repito, esto es solo tu próximo reto y sé que sacarás buenas lecciones de esta etapa. Al fin y al cabo, somos perros serios, ¿no? Esto no es nada para ti. Es cierto. Soy un perro serio. Ride Sunset Devil de Tormentos. Luis Sergio Domínguez está siempre de risas. ¿Lo sabrás dominar? La sabiduría despierta, la sinceridad determina. Perros serios, todos los jueves de 9 a 10. Irola Irratia. A continuación, interpretaremos dos historias teatralizadas basadas en hechos reales, en nuestra propia historia. El primero va a ser Los Reyes Pobres del Mar. Thank you. el siglo XVII, la ciudad portuaria de Salé, en la costa de Marruecos, se convirtió en un santuario para piratas de todo el mundo, llegando a ser, a la larga, un estado sin ley que atraía, entre otros, a todo tipo de desheredados y descarriados europeos que acudían en manada para empezar una nueva vida como piratas, asaltando barcos de mercancías de sus propios países. Entre estos renegados europeos sobresalía el capitán Bellamy. Su zona de acción era el estrecho de Gibraltar, por donde todo barco con comercio legítimo viraba de rumbo ante la sola mención de su nombre. Un día, tras la captura de un barco mercantil, el capitán del navío raptado y Bellamy se enzarzaron en una discusión. ¡Soltadme, sucios! ¡Ey! Es suficiente. Trátenle bien. No queremos hacerle daño a nadie. Vosotros, todos, sois unos indeseables piratas. Dejadnos vivir tranquilos. Yo no os he hecho nada. Señor capitán, hagamos un trato. ¿Por qué no deja de servir como un perro a esa gente y aprovecha esta preciosa ocasión para unirse a nosotros? ¿Cómo? ¡Nunca! No me interesa unirme a vuestro grupo, ni vuestra miserable vida. Prefiero morir antes que acabar como vosotros. Como nosotros. Mire. Lamento mucho tener que privarle de su navío, pues jamás me agradó hacerle daño a nadie. A no ser que ese daño revistiera en mi provecho, claro. En fin, adiantre con el navío. Usted no es más que un cachorrillo asustado, como lo son todos aquellos que se someten al gobierno de leyes diseñadas por hombres adinerados para su bien propio. Y como niño asustado y cobarde, no tiene usted el coraje de defender lo que consigue por bellaco. A todos os maldigo. A ellos por ser una cuadrilla de opulentos listillos. Y a usted por servir a esa panda de gallinas sin cabeza. Encima, vienen aquí a insultarnos. Cuando entre nosotros solo existe una notable diferencia. Ellos roban a los pobres amparándose en la ley. Y nosotros saqueamos a los ricos con la única protección de nuestra propia valentía. ¿Cómo no prefiere usted formar parte de nuestra partida, en vez de ir humillándose ante esos indeseables por un sucio sueldo? Yo soy un hombre decente. Mi conciencia no me permite desobedecer las leyes de Dios y de los hombres. No pienso traicionar mis principios. Usted es un pusilánime y su conciencia es la de un pobre diablo. Yo soy el príncipe de la libertad, el Robin Hood del mar. Poseo tanto más autoridad para hacerle la guerra al mundo como aquel que dispone una flota de 100 barcos y un ejército de 1000 hombres. Y esto es lo que mi conciencia me dicta. Parece obvio que no se puede discutir con subordinados tan pacatos como usted, que permitirían sus jefes que le tiraran por la borda sin pestañear siquiera. Verano de 1919, Italia. La historia de Gabriel D'Annunzio. Gabriel D'Annunzio, poeta y militar italiano, artista, músico, mujeriego, mago negro, genio y canalla, emergió de la Primera Guerra Mundial como un héroe con un pequeño ejército a sus órdenes, los Arditi. A falta de aventuras y siendo el escritor más conocido de Italia del momento, decidió capturar la ciudad de Fiume en Yugoslavia y entregársela a Italia. ¿Quién ha dicho que la vida es un sueño? La vida es un juego. El que no participa, el que no hace una apuesta, nunca se llevará nada. Nunca cambiará nada y todo seguirá apestando igual que antes. Después de una ceremonia necromántica junto a su amante en un cementerio de Venecia, partió a la conquista de Fiume. En aquel momento, después de la Primera Guerra Mundial, las relaciones entre Italia y Yugoslavia y entre todos los países en general eran muy tensas. Nadie quería comenzar otra guerra. Pero D'Annunzio asaltó Fiume, triunfando sin mayores problemas. Cuando este le ofreció a Italia la ciudad como regalo, Italia rechazó su generosa oferta. ¿Pero qué ha hecho ese energúmeno? ¿Qué ha hecho D'Annunzio? Estamos hasta el cuello de problemas y ahora esto. Escríbale una carta inmediatamente con la siguiente respuesta. Maldito D'Annunzio. A ver, apunta. La guerra ya terminó. Deje de hacer estupideces y vuelva a casa. Retira todas sus tropas de Fiume en cuanto lea esta carta o van a rodar cabezas. Se ha vuelto usted completamente loco. D'Annunzio, enfadó con la respuesta y en un arrebato de ira, decidió declarar la independencia de la ciudad y comprobar por cuánto tiempo podría salirse con la suya. Junto a uno de sus amigos anarquistas, escribió la Constitución. Declaro independiente a partir de este momento al Estado de Fiume, donde la música será el principal fundamento del Estado. ¡Que empiece la fiesta! Noticias sobre lo que allí ocurría tardaron en llegar a Roma, pero finalmente lo hicieron. Traigo noticias de Fiume. Parece un cuento de ficción. ¿Habéis escuchado lo que dicen? Artistas, bohemios, aventureros, anarquistas, fugitivos, homosexuales, dandis militares y reformistas chalados han llegado a Fiume en manadas. La fiesta nunca acaba. Cada mañana, D'Annunzio lee poesía y manifiestos desde el balcón. Cada noche, un concierto. Y después, fuegos artificiales. Esto constituye toda la actividad de su gobierno. Es una locura, se ha vuelto completamente loco. Hay que parar esto de algún modo, pero que no cause revuelo. No cometamos el error de apresurarnos. Mientras tanto, en el estado de Fiume, un grupo de sacerdotes exigía el derecho a casarse. El alcohol y las drogas pasaron a ser artículos de primera necesidad. Un ambiente general de promiscuidad se apoderó de la gente, hasta tal punto que una de las partes del hospital tuvo que ser habilitada para el tratamiento de enfermedades venéreas. 18 meses más tarde, tras un acuerdo entre Yugoslavia e Italia, la flota italiana se presentó lanzando unos cuantos proyectiles. Inmediatamente, la ciudad entera se rindió y volvió a ser lo que era anteriormente. Lo que no sabían los italianos era que el vino y el dinero se acababa de terminar y nadie tenía ya fuerzas para seguir con ese ritmo. Despedimos ya esta nueva sesión de Perros Serios. La tormenta continúa todos los jueves de 9 a 10 éramos.